Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Estamos nuevamente compartiendo frecuencia en el 107.5 FM y tu programa Renca Contigo. Así es, vamos a dar comienzo a lo que es este programa de hoy. Oiga, vuelven las temperaturas sobre 30. Alza se concentrará entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins. Así es, Meteorología explicó que comenzará a sentirse este martes y que el jueves descenderán debido al ingreso de nubosidad de mayor relevancia. Fíjese que la Dirección Meteorológica informó que a partir de este martes en algunas zonas y hasta el miércoles los termómetros escalen hasta los 30 en la zona centro-norte del país. Altas temperaturas que el jueves ya no habría. Estamos esperando en esta zona centro-norte desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule, incluso parte del Biobío, temperaturas que van a estar bordeando los 30-31 grados, dijo el meteorólogo Orlando Cortés. Asimismo, también agregó que la mayor alza de temperaturas se van a concentrar entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins. En tanto, el meteorólogo explicó que el calor comenzará a descender desde el jueves, debido al ingreso de nubosidad de mayor relevancia. Bueno, es parte de esta información que viene llegando en este minuto. Bueno, y también parte de lo que vamos a estar hablando es sobre todo que también otra de las cosas, el diputado Udi respalda el presupuesto asignado a Defensoría de la Niñez y critican gestión de directora del organismo. Fíjese que los diputados de la UDI e integrantes de la Comisión de Familia, Álvaro Carter y el Gustavo Sangüesa, se refirieron esta tarde a las críticas realizadas por la defensora de la niñez Patricia Muñoz a la asignación presupuestaria para el año 2020 de la institución que dirige. Según señaló Muñoz esta mañana, vemos con bastante lamento lo que ha ocurrido con el presupuesto y la propuesta de DIPRES, Dirección del Presupuesto, ha presentado al Congreso Nacional, particularmente porque en lo que dice relación con la defensoría de la niñez no se está entregando nada de lo requerido para poder instalar o implementar más regiones en el país y por lo tanto llegar a más niños y niñas y adolescentes, dice. En esa línea, los parlamentarios manifestaron que la directora de la niñez se ha dedicado a criticar todas las políticas públicas del gobierno de Sebastián Piñera, solo por su ideología de izquierda y no mirando el bien común de todos los menores del país. Esto pues, según acusaron los gremialistas, durante el ejercicio de su cargo, Muñoz se ha dedicado a defender a los niños que lanzan bombas molotov, niños que protestan y aquellos que de overol blanco. Nunca se ha preocupado de lo que quieren estudiar de los niños de los jardines infantiles y la sala cuna, que no tienen financiamiento dadas las prioridades de Patricia Muñoz, agregaron los diputados. Y Muñoz también sostuvo que solicitó 2.000 millones y que solo se le asignaron 200 millones, lo que advirtió no permite crear un equipo para realizar visitas a los centros CENAME o de organismos colaboradores, una de las funciones más críticas de la Defensoría. En definitiva, el Estado chileno crea instituciones como la que yo dirijo, pero no le entrega presupuestos para poder dotarla de aquello que requiere para cumplir sus funciones, dijo. Y con lo anterior, los legisladores respaldaron el presupuesto asignado al organismo e hicieron un llamado a que se destine a quienes realmente están haciendo la pega en favor de todos los niños de Chile y no a aquellos que protege la defensora. Bueno, es parte de las noticias también que se han estado entregando durante el día. Fíjese que según un estudio, revela que el 70% reprueba la gestión del gobierno en materia de educación pública. Fíjese que el Instituto de Igualdad encargó a Criteria Reuters un estudio de opinión sobre el manejo que ha tenido el gobierno en materia de educación pública. Pese a que la acusación contra la ministra de Educación, Marcela Cubillo, fracasó en la Cámara de Diputados, en el sondeo un 70% de los encuestados reprueba la gestión del gobierno en mejorar la calidad de la educación pública. Y sobre la ministra Cubillo, el estudio también arroja que el 70% opina que ha mantenido una actitud confrontacional durante su gestión. Además, el 67% cree que la selección discrimina y un 93% sostuvo que la gratuidad debe mantenerse. Ante la consulta, la actual política de educación del gobierno, la pregunta es: ¿impacta poco o nada en la calidad de la educación en Chile? El 62% se mostró de acuerdo, mientras que el 38% estuvo en desacuerdo. Y cabe agregar que el estudio se realizó a un universo de 814 encuestados y que finalmente arrojó que las medidas más importantes para mejorar la calidad de educación pública en nuestro país son la formación de los profesores, la calidad de la educación preescolar y la mejora en los planes de estudio. Es parte de este estudio del Instituto Igualdad. Así van creándose nuevas expectativas sobre lo que se puede hacer con la educación en Chile. Y bueno, y también durante esta mañana, este lunes, el presidente Sebastián Piñera presentó la nueva política de medicamentos, que se traduce en 30 medidas para facilitar el acceso y asegurar la calidad de los productos. Según informó, la normativa exige un aumento del número de principios activos con bioequivalencia demostrada, educar a la población para elegir estos productos y fundamentalmente que las farmacias cuenten con un stock mínimo de bioequivalentes. Piñera hizo un llamado a estos comercios para que tengan una cantidad suficiente de este tipo de fármaco. En ese sentido, el mandatario dijo: y las que no la cumplen y lo quieren decir con mucha claridad, más vale que lo piensen 10 veces, porque el castigo va a ser muy severo. No vamos a permitir que a través de distintos subterfugios sigan abusando de las personas, agregó Piñera. Y finalmente el jefe de Estado le envió un recado al titular de Salud, Jaime Mañalich, para que ejecute el plan de gobierno a la brevedad. Como dijo Greta Thunberg, ministro, y estaré vigilando, dijo. Estaré vigilando. Bueno, es parte de lo que realmente se necesita. Y por otro lado, también otra de las noticias sobre el CERNAC. Fíjese que CERNAC fiscaliza a empresas para que cumplan precios publicados en Cyber Monday, que ya comenzó. Fíjese que el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine, y el director de CERNAC, Lucas del Villar, detallaron la fiscalización que están realizando a los sitios de las empresas particulares del Cyber Monday 2019. Tras recibir una serie de denuncias, el CERNAC está evaluando una serie de situaciones, principalmente aquellas relacionadas con la información que las empresas deben cumplir, como por ejemplo que los precios sean adecuadamente informados, que los precios sean los mismos que al principio de la compra y que la información de despacho sea clara, porque en algunos casos llegan a tener un costo mayor que el producto. De igual forma, el servicio revisará que las empresas participantes informen que esté claramente indicado el stock disponible, que la publicidad sea verdadera y que los soportes informáticos funcionen correctamente. El Senado también desde marzo pasado tiene atribuciones para fiscalizar. Entonces, con los antecedentes recopilados, puede realizar las denuncias a la justicia. Por ejemplo, en el caso de la publicidad engañosa, las empresas arriesgan multas de hasta 73 millones de pesos. En ese sentido, Fontaine dijo que este es un evento que nosotros como gobierno, como Ministerio de Economía y como CERNAC, vemos con buenos ojos, porque es una instancia de competencia que le permite a los consumidores nutrirse de los productos que necesitan en condiciones normalmente convenientes de precio, y en el cual todas las ofertas se hacen simultáneamente den los mismos días y en consecuencia hay competencia, dice. Además, el titular de Economía pidió a las personas que al momento de realizar compras sean cuidadosas y que verifiquen que las ofertas correspondan a la empresa que se han comprometido con la Cámara de Comercio de Santiago. Las personas también tienen que tomarse el tiempo de cotizar, verificar que los productos que les interesan, verificar los precios, verificar que los tiempos también de despacho se cumplan y verificar que estén disponibles en la oferta, la posibilidad del consumidor de retractarse después de recibido el producto. Y de manera que cotizar, verificar precios, verificar las condiciones de despacho y también de eventual retracto del consumidor, con condiciones que es muy conveniente tener a la vista y preocuparse de corroborar antes de transar, explicó también Fontaine. Y también el ministro además agregó que más que el impacto en la economía, nos preocupa el impacto en las personas. Y para las personas esto es muy positivo porque es una fórmula que permite acceder en buenas condiciones a productos en forma competitiva, en la cual se pueden comparar las distintas ofertas. Respecto también del impacto en la economía, todo lo que sea activar el comercio es positivo porque genera más actividad económica, más oportunidades de empleo y también de emprender, y en ese estamos trabajando como gobierno en un conjunto de medidas de distinto tipo, algunas legales, otras de carácter administrativo, otras de inversión pública, precisamente para lograr que la actividad retome un ritmo mayor, lo que de acuerdo a los últimos indicadores está comenzando a ocurrir en este segundo semestre del año. Y en tanto, el director de Cernac, Lucas del Villar, detalló que cuando se trata de compras por Internet, los consumidores tienen los mismos derechos, como si fuera una compra presencial. De esta manera, las empresas deben cumplir con sus obligaciones, situación que estará siendo monitoreada por el servicio. Y desde las 0 horas y hasta las 11:30 horas, Cernac recibió alrededor de 30 reclamos relacionados con el Cyber Monday. Y los principales problemas se refieren a los que los precios incluidos en las ofertas por el evento eran idénticos a los informados antes del evento. Otros indicaban dificultades para realizar la transacción. También se reclamó que no se respetan los precios informados al momento de realizar el pago. Es importante que los consumidores también que piensen adquirir productos durante este evento comercial, recuerden que la ley del consumidor establece una serie de derechos, entre ellos a que se informe el precio y se respete, a que el producto sea de calidad y que la empresa responda en caso de problema. Es parte de las recomendaciones del Cernac y también, por supuesto, del ministro Fontaine de Economía. Bueno, es parte de lo que se está hablando en estos minutos sobre este nuevo Cyber Monday. Bueno, sigamos compartiendo también buena música a esta hora de la tarde. Son exactamente las 18 horas con 17 minutos. Y por supuesto tenemos buena música. Muy buena música, así es. Estúpida pendeja, nos dice Morena. Vamos, que ellos también los compartieron esta música aquí en Radio Frecuencia al venir a presentarlo acá en nuestro programa Renca Contigo. Y esto suena así, Morena. No quieres más, vete ya pa' otra parte. Si ya no quieres más, deja de destaparte. Si ya no quieres más conmigo, no me mandes un mensaje diciendo que voy para allá, cuando en realidad no quieres verme. Y si te invito a una copa, solo pa' pasarla bien, no me digas que no. Dame el globo, que si no bailo contigo esta noche me veo solo. Y esta vainita se hizo, ay, pa' bailarla de a dos. Y una morena me espera, ay, me voy con ella. Me voy con ella. Con mi morena me voy pa' Miami, con mi morena me voy pa' otro país, con mi morena me voy ya pa' otro lugar donde nunca jamás yo te voy a recordar. Ay, me voy pa' Miami, con mi morena me voy pa' otro país, con mi morena me voy ya pa' otro lugar donde nunca jamás yo te voy a recordar. Ven conmigo, apretate vallenato. Si otra noche soy yo contigo me caso. Muchas mujeres cayéndome al ocaso, ahí me llama, pero no tiene caso. Ven conmigo, apretate vallenato. Si otra noche soy yo contigo me caso. Muchas mujeres cayéndome al ocaso. Ella me llama, pero si tiene caso. Una copa, solo pa' pasarla bien. No me digas que no. Dame plomo, que si no bailo contigo esta noche vive un solo. Y esta vainita se hizo. Material, por eso estás conmigo, mi amor. Lo que sucedió no fue casualidad. No creí que fueras a enamorar. Tomando cerveza, nada en especial. Y tú sigues conmigo, mi amor. Y así pasan los días. Y así pasan los meses. Tengo que complacerte. Cuéntame algo fuerte. Y así pasan los días. Y así pasan los meses. Y tú te enamoras de mí. Borracho te beso, borracho te beso, borracho te beso. Porque así te gusta a mí. Y a ti te encanta mi beso, mi amor. Borracho te beso, borracho te beso, porque así te gusta a ti. Y a ti te encanta mi beso, mi amor. Corta combo patraña, hasta las 5 de la mañana. Tomando cerveza, con la estúpida pendeja. Eso. Anoche nos arrancamos, nos fuimos para atrás. Tomamos, fumamos, nos portamos mal. Nos acercamos, nos juntamos, super sensual. Tu cuerpo y el mío, a explotar. De a poco mi mano comenzó a explorar. Ahí tu espalda, tu pecho y algo más. Me susurraste, no pares, pégate acá. Que esta noche no tiene final. Y así pasan los días. Y así pasan los meses. Intento complacerte, tomándome algo fuerte. Y así pasan los días. Y así pasan los meses. Y tú te enamoras de mí. Borracho te beso, borracho te beso, borracho te beso. Porque así te gusta a ti. Borracho te beso, porque así te gusta a ti. Y a ti te encanta mi beso, mi amor. Ay, si borracho te beso, ahí te beso, más te beso. Porque así te gusta a ti. Y a ti te encanta mi beso, mi amor. Ay, si borracho te beso, sabroso te beso. Qué rico te beso, porque así te gusta a ti. Y a ti te encanta. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas 36 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval.

Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Y les comento que el presidente Sebastián Piñera criticó duramente el proyecto 40, el proyecto que busca rebajar la jornada laboral a 40 horas semanales, asegurando que desde el gobierno nos vamos a condenar a bajas de salarios por hacer proyectos irresponsables. Esto es lo que dijo Sebastián Piñera. En Chile el tiempo que pasan los padres con sus hijos es prácticamente inexistente. Y yo creo que ahí está la raíz de muchos de los problemas. Todos los expertos, toda la literatura muestra que mayor tiempo de los padres con los hijos es el mejor mecanismo para estimularlos y motivarlos a desarrollarse en plenitud y el mejor antídoto para prevenir males como la deserción escolar, la drogadicción, la delincuencia juvenil y muchas más. Y por tanto en esto lo que hemos hecho es que hemos convocado a una mesa de trabajo. Está un proyecto de ley que presentamos hace mucho tiempo en el Congreso que incorpora estos elementos. Dado que este es un tema que ha provocado una gran discusión y que han habido propuestas alternativas, hemos convocado una mesa de trabajo de expertos que va a conversar para enriquecer y mejorar este proyecto y va a conversar con los gremios, con los trabajadores, con las universidades, con los sindicatos, con todos los que quieran aportar y colaborar en este proyecto. Pero sí quiero decirles que no vamos a sacrificar a través de reformas irresponsables, aunque sean populares, ni la capacidad de crear empleo de nuestra economía que lo requiere, ni tampoco vamos a condenar a bajas de salarios por hacer proyectos irresponsables y además, que muchas veces son inconstitucionales. Y por eso yo repito lo que he dicho tantas veces. Queremos avanzar en un desarrollo integral porque el objetivo último del desarrollo es mejorar la calidad de vida de las personas. Y a veces algunos se olvidan de eso. Es parte de las palabras que dijo Sebastián Piñera ahí en su discurso en Agro. Bueno, es lo que está pasando también, por supuesto, en el mundo agropecuario y de agricultura, lo que está sucediendo con la sequía y todo también. Bueno, es parte de lo que dijo, que sería irresponsable por la baja y va a condenar. Bueno, estamos en el 107.5 FM, también a través de www.frecuenciafm.cl. Y realmente estamos compartiendo la información día a día. Fíjese que, por otro lado, quiebre interno, diputadas RN piden renuncia de Camila Flores y la mandan a probar suerte al partido de CAS. Así de simple, el pecado de la derecha y de los que se dicen de centro derecha es ser muy cobardes, dijo. Fueron las declaraciones de la parlamentaria Camila Flores de RN, dichos que le costaron el apoyo de su bancada y su partido. Los diputados de Renovación Nacional Andrés Celi y Karin Luc pidieron públicamente que Flores renunciara. Además, los representantes del conglomerado de derecha le hicieron un alcance asegurando que con sus convicciones políticas estaría más cómoda en el partido de ultraderechista José Antonio Kast. Habla mal de ella, tratar a todos sus pares de cobardes. Creo que debería dar un paso al costado e irse al sector donde ella más se siente representada y dejar de usar a RN como por conveniencia electoral, dijo Karin Luc, haciendo alusión al Partido Republicano. Y por su parte, Andrés Celi también invitó a la diputada pinochetista a dejar RN debido a que la declaración de principios del partido del presidente Piñera era incompatible con los ideales que busca imponer Flores. Ella confunde el pinochetismo con tener un pensamiento de derecha o centro derecha. Ella nunca en la bancada ha tratado de cobarde a ningún parlamentario. Y así lo piensa. Debería haberlo planteado internamente, planteó su comentario su compañero ahí, donde también explicó que lo único que hacía la parlamentaria era darse gustitos personales, mediáticos e irresponsables que faltan a la verdad. Y si uno lee la declaración de principios de RN, no cabe duda que el corazón y el razonamiento de la diputada Camilo Flores están estructurados ideológicamente en el movimiento que lleva adelante José Antonio Kast. Aquello hace incompatible que permanezca en nuestro partido y por lo mismo considero que debería dar un paso al costado y dejar de usar nuestro conglomerado para su conveniencia política electoral, dijo Celi, sumándose a la petición y a las intenciones de Luc. Parte bien complicada se ve la diputada de RN, ahí Camila Flores, que ha dado indicios de un poco de sus problemas independientes que tiene. ¿Ah? Bueno, estamos en el 107.5 FM y también en www.frecuenciafm, también comentando aquí en Renca Contigo, tu programa de todos los días. Bueno, adultos mayores piden eliminación del IVA a los medicamentos. Así es. Fíjese que la Unión de Pensionados solicitó eliminar el impuesto al valor agregado a los medicamentos para garantizar el acceso de los adultos mayores a fármacos a menor costo. Así el presidente de la organización, Francisco Iturriaga, dijo que una amplia canasta especial y quitar el IVA a los fármacos son parte de las propuestas. Los adultos mayores efectivamente destinan gran parte de su ingreso a este tipo de gastos y una decisión de esta naturaleza puede ser un alivio al presupuesto de la tercera edad. Y para Iturriaga, la medida no solo se beneficia al sector pasivo, sino también todos los chilenos que vemos con impotencia cómo en Chile pagamos más caro que por los fármacos. Esperamos que la política nacional de medicamentos que se anuncie hoy vaya en un sentido que garantice todos los remedios más baratos para la tercera edad, señaló el máximo directivo de los pensionados, jubilados y montepiados. Así es, en ese sentido también agregó que miles de personas no completan su tratamiento o se autorrecetan debido al elevado costo de los fármacos. Personas afectadas por enfermedades catastróficas con una esperanza de mejorar gestionan la importación de un remedio que les podría salvar la vida y se encuentran con la sorpresa que a su elevado costo se le debe agregar el IVA. Es decir, este impuesto nos afecta en la farmacia, en red de atención pública y en la importación, entre otras áreas. En países como México y Ecuador los medicamentos están libres de impuestos, mientras que en Colombia no pagan el impuesto a los fármacos recetados. Todos los remedios más baratos es un deber con la ciudadanía en general y los adultos mayores en particular. Esto también es parte de algunos datitos de otros países. Chile siempre está mal mirado por muchas cosas, en educación, en salud, que son los puntos, y también las pensiones. Así que los adultos mayores están pagando el plato roto, como dicen, en todo, en salud, por supuesto, en lo que es también sus pensiones, el costo de la vida que han tenido después de haber trabajado más de 35 años y con una jubilación. Mire, el costo de trabajar ya no es el costo de la vida, el costo de trabajar. 35 años para llegar a la miseria. Es increíble. Bueno, hay muchas fundaciones y muchas agrupaciones que están trabajando para aliviar un poco el pasar de los jubilados. Están haciendo actividades, haciendo cosas, pero ese no es el fondo. ¿Ah? No es el fondo del problema de las pensiones. Se los digo sinceramente. No es entretener a la gente haciéndole gimnasia, mostrándole esto, haciéndole esto otro. Ese es una aspirina más para aliviar un poco el problema. Ella en 2 horas a lo mejor se olvidan del problema, llegan a sus casas y tienen que seguir alimentándose, seguir pagando los gastos comunes, seguir pagando medicamentos. Entonces el alivio está por otro lado. El alivio está para algo más profundo en para los jubilados, algo más allá que ya se dé esa oportunidad de tener un buen pasar después de haber trabajado tantos años. Gente que construyó Chile de una u otra forma, se lo estamos diciendo, construyó Chile. Trabajó para que muchos de estos empresarios hoy sean millonarios y millonarios. Son chilenos que trabajaron para ello y que hoy deberían darle la mano, pero no. Gente que trabajó, sudó y lo hizo para ese empleador que hoy está pero empapado en plata y que son los mismos que no quieren subir las pensiones a sus propios trabajadores. Te lo decimos, son esas par de familias, 10 familias que realmente han dejado el país de esta forma. Después de 30 años, 40 años de trabajo, tener que seguir trabajando y no disfrutar de su jubileo. Una pena, ¿eh? Una pena, ¿da? Cuando se habla de pensiones, ayer hubo una masiva marcha en la cual estuvo mucha gente y obviamente sigue, ya varios años ya con esto, pero se está haciendo oídos sordos. Se está dejando que se cansen. ¿Cuánta gente de las que fueron a marchar ahí no van a ver si algún día hay un cambio? Y se los digo, porque no quieren hacer nada. No quieren hacer nada. Pura migaja. Porque no hay nada de impacto. No hay nada de impacto. Así que la ciudadanía aplauda por la reforma o aplaudan por algo. Están metidos con esa cuestión del populismo. Que si hacen algo popular, los van a mirar, los van a apuntar con los dedos sus pares. Esa es la verdad. No se sienten comprometidos con el pueblo, que es algo popular, la gente, el vecino, el trabajador, esas personas que necesitan. Ellos están comprometidos con sus pares, que no les vayan a decir algo o que sabes que te vamos a sacarte de la élite porque te gusta estar más con los pobres que con nosotros. Es como que se hablara así en reunión. Me da esa impresión, que ellos se sienten como que no están a su lado y los van a correr del círculo. Es increíble, de esa forma, llegar ahí. Hay muchos diputados, senadores, que vienen de abajo, pero le ha ido cambiando la vida y se han ido cambiando también su ideología. Y la verdad es que han ido traicionando a su propio pueblo. Y que no se sabe si están para la derecha, están para la izquierda, están en el centro, un día acá, un día arriba, un día abajo. No. Hoy tienen la oportunidad para elegir gente joven, gente con una nueva evolución, una nueva forma de ver el futuro de nuestro país. Tenemos la oportunidad. Gente joven, gente fresca, gente con ganas de cambiar el mundo. No gente que se está guardando los últimos billetes para jubilar. O está más que nada para dejar un montón de plata que en la cual ni siquiera con 10, 20 años más la va a disfrutar porque está lleno, está empapado de plata ya. Muchos de los que están ahí, que llevan 30 años ahí en el Congreso. Yo no entiendo la gente poco informada o cuando están en campaña les van a sonreírle la cara y le dan una bolsita de mercadería. Ya, yo voy a votar por usted porque usted es bueno. Porque usted es bueno, me vino a dejar una bolsa de mercadería acá a la casa. O porque lo conocí y no lo conocía por la tele y lo conocí fue a mi casa. Ya, toda la familia a votar por él. Oiga, por favor, hay que empoderarse de información. ¿Por quién están votando? Y vayan a votar, si es verdad. Esa es la realidad. Es la realidad. A veces nos damos cuenta cómo votamos aquí en Chile. Como no es obligatorio, las personas ya no van. Ya. Si tenemos que ir 7 millones a votar, no vamos ni 2 ni 3 millones. Entonces esa gente que no fue a votar, no tiene derecho a decir nada. Pero estamos aquí en las redes sociales, estamos en todos lados, hablando de mal. Pero cuando llega el momento de ir a votar, no vamos. Fíjese que yo, cuando era obligatorio, yo no estaba inscrito. Mucho tiempo que no estaba inscrito. Y me inscribí justamente cuando pasó a ser, no era obligatorio. Y ahí empecé a votar también. Y me di cuenta. Me di cuenta que realmente se necesita ese voto. Hay que ir. Porque hay cosas que cambiar. Infórmese quién puede ser más. Y yo pienso que hasta el más lejano, la persona que realmente viene de abajo por un tiempo, después hay que sacarlo. No tiene que estar mucho tiempo. Porque donde se apernan es el problema. Con 2 periodos está bien, máximo. Y después hay que cambiarlo. Que busque en lo privado, ya se hizo amigo de los privados, que ahí él busca. Pero sacarlo, otra mente fresca, para que sigamos construyendo, porque esa persona ya construyó ya su castillo. Y de pasadita construyó castillos de más abajo. Pero dos periodos es máximo. No se puede tener en el Congreso 30 años una persona. No, porque ya no está haciendo cosas para el pueblo, no está haciendo nada. Está pernado nomás por el sueldo, se acostumbró a ese sueldo, nada más. Así que, no sé, infórmese, busque ahora. Hoy en día es mucho más fácil saber del candidato de que va a votar. Se vienen elecciones municipales el próximo año. Y ya hay muchos ya haciendo campaña. Ya hay muchos. Muchos ya se están son precandidatos. Que en el fondo están probando cómo tentar a la gente para las elecciones. Vamos a tener muchos candidatos el próximo año. Y ahí vamos a ver. Vamos a ver quién gana, quién está mejor y quiénes son realmente las personas que pueden seguir un gran proyecto para nuestra comuna. Bueno, ahí se verá. Pero como le digo, siempre a lo que se necesita. Información, quiénes son. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por entregarle la información de estos candidatos cuando llegue el momento. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo están preparados para una alcaldía o para como concejal también? Porque es fácil inscribirse y listo. Pero ¿con qué proyecto vienen? ¿Y cómo les gustaría realizarlo? ¿Y quiénes son los que están detrás de él y quienes conversan con él y todo, sus asesores? Porque eso hay que revisar todas esas cosas antes de votar. Vamos a la música. No, vamos a ir a una tanda y ya regresamos. Estamos en 107.5 FM y también, por supuesto, aquí en Renca Contigo, 19 horas con 2 minutos. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 2 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Me encanta pensar en mi radio, la 107.5 FM, y también en internet, frecuenciafm.cl. Educación Cívica, junto a Cecilia López y Antonio Barrera. ¿Qué entendemos por educación cívica? La educación cívica busca capacitar a las personas para lograr su participación como ciudadanos de su país. Ciudadano entendemos a la persona considerada como miembro de un Estado titular de derechos civiles y políticos, sometido a sus leyes. Además, la educación cívica también busca que desde pequeños los niños manejen conceptos que le permitan enfrentarse a los problemas sociales, al aprender a manejar sus emociones y, a través de hábitos, lograr controlar su manera de proceder ante las situaciones de la vida. La idea es que desarrollen sentimientos de compasión y sentido de solidaridad, además de capacidad de servicio. Su objetivo final es ayudar al individuo a desarrollar capacidades para buscar soluciones a los problemas por medio de aprendizaje teórico y práctico. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Radiofrecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural, datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. En todas las plataformas, vive con Frecuencia. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Fíjese que elecciones 2020, Frente Amplio aprueba posibilidad de hacer alianzas con otros partidos de la oposición. Así es, este fin de semana se está desarrollando el Congreso Estratégico del Frente Amplio, ocasión en que los y las delegadas de los distintos partidos que conforman el conglomerado deberán decidir qué camino tomar a futuro con vista a las elecciones municipales del próximo año. Fíjese que en este sentido el Pleno aprobó, tras largas horas de discusión, la opción B, la cual permitiría que el bloque haga acuerdos puntuales y alianzas con otros partidos de la oposición al gobierno para favorecer las posibilidades de sus candidatos y candidatas. Como informa también, este punto tuvo que ser modificado antes de ser aprobado, ya que la primera vez que se votó no alcanzó el quórum requerido del 66%. Evaluaremos la posibilidad de acuerdos puntuales o locales con otros por fuera del Frente Amplio, ya sean fuerzas políticas o sociales, siempre en coordinación con los territorios y siempre que compartamos un mismo proyecto de transformación, fue la redacción final de la opción aprobada por los y las asistentes. Así es, fíjese que Gael Yuaman, diputada y presidenta de Convergencia Social, declaró que se decidió no suscribir pactos nacionales con otras fuerzas políticas, pero sí ratificamos que evaluaremos pactos puntuales con fuerzas por fuera del FA, siempre en coordinación con los territorios y que compartamos un proyecto de transformación, dijo al medio la parlamentaria. Esta decisión también fue tomada por las bases que tras 5 meses de discusión dieron pie a la elaboración de un documento con 49 páginas para que los delegados y delegadas votaran la estrategia a seguir de cara a los sufragios de 2020. También el diario destaca que Beatriz Sánchez participó y no dio declaración a la prensa, cosa que podría cambiar hoy en el punto de prensa cuando finalice el encuentro. Esto fue todo el fin de semana también que se vivió. Y bueno, en todos sentidos se está hablando para ver la posibilidad y posiblemente no están con muy acuerdo con algunos de partidos de Es Nueva Mayoría. Así que también ese es parte de lo que Frente Amplio está evaluando y ver con quienes participar en algunos acuerdos. Bueno, estamos en frecuencia en el 107.5 FM y también, por supuesto, con buena música. Vamos a ir a uno de los grupos que se ha ido destacando en nuestra comuna y es el grupo Callejero, Vivo Enamorado. Con tu calor a mi lado y aguanto el deseo que me provoca besar tus labios. Me levanto temprano, mi mejor traje ocupado y tu desayuno preferido a la cama te he llevado. Si me pides la luna bajar, es tuyo amor, porque todo mereces y mucho más. Tú mi corazón, vivo enamorado de cada detalle de tu amor, de cada promesa que nos hicimos cuando nos enamoramos. Vivo enamorado, adicto a tus besos, mi amor, de cada promesa que nos hicimos cuando nos enamoramos. Vivo enamorado. Con tu calor a mi lado, y aguanto el deseo que me provoca besar tus labios. Me levanto temprano, mi mejor traje ocupado, y tu desayuno preferido a la cama te he llevado. Si me pides la luna bajar, es tuyo amor, porque todo mereces y mucho más. Así estamos de regreso, frecuencia en el 107.5. Ahí estábamos con Vivo Enamorado, Grupo Callejero, buen grupo de Renca, buen buenísimo. Hay opiniones también de nuestra amiga Cecilia, que nos escribe: hola Raúl, ¿cómo estás? Acá escuchando la radiofrecuencia y Renca contigo. La alternancia en el poder es lo más sano de una democracia. No pueden haber personas que se eternicen en los cargos públicos. Tenemos en nuestras manos y nuestros votos el elegir personas idóneas para desempeñarse en los diferentes servicios públicos. No más gente que va solo a enriquecerse. Queremos servidores públicos de verdad. Un saludo para todos los renquinos y a informarnos acerca de los potenciales candidatos a estos cargos de poder y seamos nosotros mismos los fiscalizadores de esta gente. Un saludo para Cecilia y también a nuestros amigos que nos escriben constantemente para dar su opinión. Así estamos en el 107.5 FM y bueno, es parte de las noticias que día a día estamos nosotros entregando y la verdad es que a veces nos llama la atención muchas cosas como esta que estábamos hablando. Más cosas, les cuento que el 64% de las escuelas intervenidas por el Minedu ha logrado reducir el ausentismo escolar, según lo que habla el Minedu. Se trata de 55 establecimientos de la región metropolitana con niveles críticos de inasistencia a clase, donde este año comenzó a implementar el programa Cada Día Cuenta. Así es, fíjese, uno de cada tres escolares en Chile, que equivalen a 900.000 niños, falta clase más de 20 días al año, lo que se considera ausentismo crónico y tiene consecuencias irreversibles en su aprendizaje y en su desarrollo psicosocial. Fíjese que ante esto el Ministerio de Educación, en alianza con la Fundación Presente, comenzó a implementar este año el programa Cada Día Cuenta, con el fin de sensibilizar y educar a la comunidad escolar sobre la importancia de asistir a clase todos los días y apoyar a los alumnos en riesgo de ausentismo. Entre las estrategias que utilizan se encuentra la entrega de material gráfico para que todos en el colegio vean que la asistencia sí importa y por qué el seguimiento de estos datos de asistencia y ausentismo de los alumnos, identificando los cursos, niveles y estudiantes que requieren más apoyo, y la creación en cada escuela de un comité de asistencia responsable de monitorear la asistencia, entre otras medidas. La verdad es que este programa comenzó a aplicarse en marzo de este año en 55 escuelas de la región metropolitana con niveles críticos de ausentismo y que llevan 2 años catalogadas como insuficientes por la Agencia de la Calidad de la Educación, entre las que se cuentan 15 establecimientos pertenecientes al Servicio Local de Educación de Barranca. La idea era generar un modelo para combatir el ausentismo escolar en la educación pública en el país. Otra medida que se utiliza para combatir el ausentismo crónico y que se está implementando en otras 100 escuelas catalogadas como insuficientes es la plataforma Papinotas, un servicio de mensajes de texto que permite que las escuelas y los apoderados se mantengan comunicados para combatir el ausentismo de sus hijos. Según datos del Minedu, el 64% de los establecimientos donde se ha aplicado el Cada Día Cuenta ha logrado reducir su porcentaje de alumnos con ausentismo crónico en comparación con el año pasado. Además, en algunas escuelas se ha logrado disminuir el ausentismo crónico en más de un 25%. Esto fue destacado por la ministra de Educación, Marcela Cubillo, quien sostuvo que ningún esfuerzo por emparejar la cancha es suficiente si los estudiantes no van a clase, por lo que generar es hábito desde ser una prioridad. Así, la autoridad y la primera dama Cecilia Morel reconocieron en el Palacio de la Moneda a estudiantes apoderados del Liceo Municipal Enrique Bacausi por su mejora sistemática en la asistencia a clase. En ese establecimiento, donde estudian 331 alumnos, con la aplicación del programa Cada Día Cuenta, sus niveles de asistencia han mejorado en un 5,1%. Y se ha reducido en un 30% el porcentaje de alumnos en riesgo de ausentismo crónico. Bueno, los mejores aliados en la misión de combatir el ausentismo escolar son los padres y apoderados. Se debe informar, educar y persuadir a toda la comunidad escolar sobre el ausentismo para combatirlo colaborativamente, manifestó Cecilia Morel tras compartir un desayuno con los niños de cuarto básico. Y así estamos compartiendo también parte de esta noticia. Tenemos otra noticia que se está haciendo también, hemos estado conversando también dentro del día, que nos mandan algunas noticias. Y fíjese que se habló de una buena, bueno, de una forma. Fíjese que esto mandó Magnolia Saavedra, en la cual nos dice: felicitaciones a todos nuestros adultos mayores de Renca, que hoy empiezan sus clases de alfabetización digital en la Universidad 2 INACAP, proyecto de la Secretaría General de Gobierno junto al concejal Víctor Badona. Les deseamos éxito en su aprendizaje y les reiteramos todo nuestro apoyo. Esto lo mandó Magnolia Saavedra también para poderle entregar a ustedes esto. Así que le da las felicitaciones a todos nuestros adultos mayores de Renca, que hoy empiezan con esta buena noticia. La verdad, las cosas es que estamos al revés aquí en esto. Le debemos esto a los adultos mayores. Los adultos mayores están quedando detrás de este mundo nuevo, digital, donde realmente no entendemos mucho. Muchos de los adultos mayores no tienen correo, no tienen WhatsApp, no tienen Facebook, no tienen nada. Hay muchos, muchísimos. Entonces, cuando hoy en día la comunicación está también por las redes sociales, bueno, algunos no tienen ni siquiera internet en su casa, tampoco en sus teléfonos, ¿ah? Esto hay que ayudarlo a manejar, pero cuesta. Yo creo que mucha gente, por las subidas del agua, de la luz, el teléfono va a subir, el subió el pasaje y todas estas cosas, muchos van a optar y van a decir: bueno, prefiero pagar la luz, prefiero pagar el agua y corto el internet nomás, pues si no me alcanza. Así son cosas que toman medida la gente. Dice: bueno, dejaremos el internet para otro lado. Pero así es donde tiene que empezar a trabajar las municipalidades, a tener a sectores con wifi gratis, para internet para todos. Para todos. Esa es la idea. Para que. Y bueno, y este programa está muy bien dirigido. Porque son los adultos mayores los que se quedaron atrás con este mundo digital. En la nueva forma de comunicarse hoy en día. Que es, pero lo que está llevando a todo el mundo. La noticia le está llegando en un segundo, en dos segundos. Y realmente todo se une, todo lo que es un medio de comunicación. Medio de comunicación, hoy en día, la radio y las redes sociales, la televisión y todos los medios escritos están hoy en día, están con las redes sociales, ahí a pegar. Porque realmente es lo que está hoy en día moviendo a la gente, el comunicado directo. Por eso es que hay que tomar todos los medios. Sabemos que la gente adulto mayor y adultos les gusta la radio, les gusta escuchar música, les gusta escuchar la radio, y muchas veces no tienen el acceso o no les llega la comunicación por su celular, y toda esa gente necesita también informarse y de una u otra forma. Por eso está la radio, y ojalá nosotros podamos entregar lo que más podamos de información, pero información también de actividades que se hacen en nuestra comuna, para que también puedan salir a disfrutar los adultos y todos los que realmente hoy en día a lo mejor no tienen el internet, o no tienen las páginas que les corresponden, o posiblemente tienen esporádicamente internet, que ya voy a ir a ponerle 5 luquitas al teléfono para tener, y se lo gastan en 2 días, 3 días. Y después esperan otros 15 días para tener de nuevo. Es una forma. Entonces, aquí en Renca hay de todo. Y hay que llegar a todos los lugares. Y ojo con todo esto del medio de comunicación que lo están haciendo. Todo lo que están haciendo lo están haciendo a través de redes sociales. Y nosotros estamos aprovechando de entregarles por este medio de comunicación, por radio, a la gente que nos escucha. Y ese es la verdad, las cosas, tratando, haciendo lo mejor posible y tratando de llegar con mejor a tiempo también la noticia. Estamos en el 107.5 FM. Vamos a ir a un poquito de música a esta hora de la tarde. Así es, vamos a ir a escuchar algo ochentero, me decían, ponte algo ochentero a esta hora de la tarde. Así es, vamos entonces a escuchar algún temita buenísimo. ¿Cuál sería ochentero? Vamos a buscar un ochentero. Puede ser algo pop, algo disco, algo dance. Sí, vamos a escuchar uno de los que realmente llama la atención también. ¿Ah? Vamos a escuchar uno de los temas más cantados, más celebrados por las mujeres. ¿Cuál cree usted? Cuando las mujeres se unen, cuando las mujeres quieren salir solas, cuando las mujeres solamente quieren divertirse, las chicas quieren divertirse, City Lover. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 29 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes, a las 16 horas, el show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella, DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! Comunícate con nosotros. Pide tu canción favorita. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Manda tus saludos o simplemente pínchanos. Mejor no, mejor llámanos al 22-767-1340. 22-767-1340. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, por supuesto, y estamos junto a Nicoval. Así es, Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval Limitada, laboratorio clínico, mamografías, ecotomografías, radiografías, adultos y niños, electrocardiogramas, medicina general, todo está en Nicoval. Recuerda, llama y haz tu consulta al 22-641-9161. Y mencionando radiofrecuencia, tiene un 50% de descuento en radiografía, ecografías, quiero decir, perdón. Ecografía. Solamente ahí en José Manuel Balmaceda, 4308, esquina Aníbal Mon, a dos cuadras de la Plaza de Renca. Ahí está, Servicios Clínicos Nicoval. Recuerda el número 22-641-9161. Y también estamos junto a Licorerías Don Lalo, ahí en Condel 1413. Y usted puede ahí encontrar todo tipo de licorerías y de todo ahí. ¿Ah? Bebidas. Y, por supuesto, solamente se le vende a mayores de 18 años. Licorerías Don Lalo, ahí en Condel. En la comuna de Renca, por supuesto. Estamos en el 107.5 FM y compartiendo, por supuesto. Bueno, siguen escribiendo, nos dicen que hay un bingo acá, se los vamos a contar, un gran bingo. Esto es, me lo mandaron recién, pero esto es para el sábado 9 de noviembre desde las 20:30. Queda harto todavía esto. Valor del cartón, 1.000 pesos, con derecho a dos juegos gratis. Este bingo, ven a disfrutar en familia, grato ambiente, divertidos juegos, precios, premios, sorpresa y mucho más. Por lo que yo tengo, invita a la agrupación de Cuasimodistas de Renca. Cuasimodo Renca está invitando a este gran bingo. Saludo a Marco Rincado también, que nos está mandando este beneficio. Que se va a hacer el día 9 de noviembre para todos ustedes. Ya hay entrada a la venta ya para todos. Así que muy bien, pues. Y también aprovechó nuestra amiga Cecilia, que nos llamó, que querían pedir una canción de Europe. Carrie. Ahí la vamos a regalar. Qué bonito tema ese, Carrie. De Europe. Estuvo ahora en septiembre, el 7 de septiembre estuvo Europe aquí en el Movistar. Estuvo buenísimo, Europe. Aquí en Chile y para el festival, ¿para qué le cuento? Buenísimo. Ahí vamos a dar un Maroon 5. Está listo para el festival de Viña. Pablo Alborán también está listo para Viña. Y también está listo Ana Gabriel. Ya están listos ya. Y por ahí también está listo Ricky Martin. Ya están confirmando algunos artistas para Viña 2020. Así es, así lo dice. Vamos con la música. De amor no me muero, nos dice Natalia Álvarez, de aquí de nuestra comuna de Renca, esta artista renquina. De amor no me muero más, Natalia Álvarez. Qué buen tema. Estilo que tiene ella es de cumbia y boleros. Y es de la población matucana. Así es, de amor no me muero más, Natalia Álvarez. Estamos de regreso. Fíjese que organizaciones sociales entregan apoyo al proyecto de ley de educación sexual integral. Exigimos educación sexual integral como un derecho humano. Así es. Fíjese que la presidenta de la FECH, Emilia Schneider, dijo que se está trabajando en la alianza con organizaciones sociales en cuanto a la educación sexual integral para empujar el proyecto de ley presentado por la diputada Camila Rojas del Frente Amplio. Como FECH, nos hemos hecho parte en distintas instancias en el año para exigir educación sexual integral en Chile. En ese marco se estará realizando el festival Muévelo por la ESI hoy desde las 15 horas hasta las 20 horas en la Casa Fetch. Así es, fíjese, esto sucedió el fin de semana, que estuvieron compartiendo ahí para poder realizar ese festival, que fue desde las 15 hasta las 20 horas ahí en la Casa Fetch, ahí en el festival Muévelo por la ESI. Así es. Bueno, están muchas, fíjese que también en la misma línea, Yerka Alarcón, activista de Escuela Mi Cuerpo aseveró, exigimos educación sexual integral temprana, que las leyes futuras sobre educación, sexualidad, género y derechos humanos, simplemente sin sesgos, para ello se debe generar un trabajo intersectorial donde existan evaluaciones de impacto y resultados. Y en ese sentido también Martín Cabeza de la Escuela Mi Cuerpo agregó, la educación sexual integral ayuda a prevenir y disminuir las infecciones de transmisión sexual ITS y el VIH-SIDA, además de disminuir la violencia contra las mujeres, niñez, diversidades sexuales y disidencias, también prevenir el abuso sexual infantil y adolescente. Es parte de lo que pretende este proyecto, moverlo y exigir educación sexual integral como un derecho humano. Son las organizaciones que entregan el apoyo al proyecto de ley de educación sexual integral. Así estamos compartiendo frecuencia en el 107.5 FM. Le vamos a regalar a nuestra amiga ese temazo a esta hora de la tarde. Día lunes, como un día lunes más lento. No sé si se han dado cuenta. Andan todos como más lento, como más fatigado. ¿Ah? No sé. ¿Será día lunes? Como día lunes, como dicen. Europe. Carrie, a esta hora no sabe quedar dormido porque todavía me queda programa, ¿eh? Pero buen temazo. ¿Ah? Esos tiempos aquellos, tiempos ochenteros. A finales de los 80, Europe saca esta linda canción. Aunque no es de amor. No es de amor. Es de una amiga. ¿Sí? Amor amiga, así es. Right. Así estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Fíjese que todos se dieron cuenta que subió la locomoción ayer. Y bueno, los que salieron hoy día realmente están todos molestos. Están todos molestos porque fueron. Fíjese que los que. Yo creo que lo que quieren realmente es que la gente se baje del metro. Disminuir gente que ocupe más los buses. Ese como que se siente. Fíjese que este domingo comenzaron a regir las nuevas tarifas del transporte público de Santiago, donde se produjeron tanto alzas como bajas en los distintos horarios del metro y el metro tren. Con las modificaciones que comienzan a regir desde este domingo, se concretó un aumento de 10 pesos en los buses, cuyo valor ahora es de 710 pesos, mientras que el horario Valle y Punta de Metro y Metro Tren tiene un incremento de 30 pesos, quedando su valor en 750 y 830 pesos respectivamente. Así es. Bueno, estas alzas fueron dispuestas por el panel de expertos este viernes 4 de octubre, argumentando que se debe al precio del dólar, el aumento del valor del petróleo y el IPC. Y yo le pregunto, ¿cuándo baja el petróleo? ¿Cuándo baja el dólar? ¿Ha bajado alguna vez la locomoción colectiva? Es mi pregunta. Realmente increíble. Son datos y son expertos que en cuatro paredes, ellos son los que... Total, yo no ocupo locomoción, nada, no ocupo Transantiago. Así que me da lo mismo subirles 30, subirles 40 pesos, subirles 20 pesos a la gente. Total. Es plata que no estamos ni ahí. Ah, una cosa así me da la impresión que conversaran entre ellos. Y he escuchado así conversaciones de ejecutivos así. Y son carepalos hablar. No obstante, el horario bajo de metro y metro tren también tiene modificaciones, ya que se redujo su valor en 30 pesos, quedando su costo en 640 pesos. Además, se extendió su duración, ya que en la mañana ahora regirá hasta las 7 horas, es decir, media hora más de lo que duraba hasta el momento. ¿Qué quiere decir? Que las personas que se levantan a las 6 de la mañana tienen la posibilidad de tener este precio, 640 pesos. Pero está jodido si toma una micro antes. Tiene que pagar 710 pesos igual, porque si usted hace... Hagamos cuenta, sale de su casa en Renca y sale con una con la embú y quiere hacer transbordo al metro. ¿Usted cree que le van a devolver el resto de la plata? No, usted ya pagó los 710 pesos. Esto es para la gente que toma solamente metro, los 640 pesos en la mañana. Estoy hablando hasta las 7 de la mañana, porque todos vienen en bus y hacen un transbordo. Gran parte de la gente hace ese transbordo a metro para poder llegar más luego. Sobre todo lo que estamos hablando aquí en Renca, que no tiene metro. Así que toda la gente de Renca que sale en bus, para que sale a trabajar, sale en bus o simplemente hace transbordo en distintas estaciones más cerca. Pero no le van a descontar el resto. Esos 60 pesos, 70 pesos... ¿Qué es la diferencia? Topón para adentro, porque usted ya pagó ya los 710 pesos en el bus. Hace transbordo cero nomás. Así es. Cabe señalar que esta nueva estructura tarifaria no afecta a estudiantes ni adultos mayores, quienes deberán seguir pagando los 230 pesos por pasaje. Así es. Así está la cosa. Quiere decir, horario bajo de 6 de la mañana a 6.59, 640 pesos. Horario punta de 7, para que ustedes sepan hasta qué hora es el horario punta, es de 7 a 9 de la mañana. Ese horario cuesta 830 pesos. Es el horario peak. Ah, ¿cómo se puede decir? Horario punta. Horario valle, que es el horario normal durante el día, de 9 a 6 de la tarde, 750 pesos va a pagar. Y sigue el horario punta en la tarde, de 18 a 20 horas, son 2 horas, a 8.30. Y después el horario valle, de 20 a 20.44, que es casi una hora, 750 pesos. Y ya después el horario bajo, de 20.45 a 23 horas, 640 pesos. Y lo que es tarifas con combinación entre servicios del sistema red, 710 pesos. 710 pesos cuesta es estar en el bus. El bus solamente 710 pesos. Bien, así estamos compartiendo frecuencia en el 107.5 FM. Así es. Bueno, sigamos disfrutando. Este fin de semana hubo muchas actividades. El viernes, Renca Jazz, con una impresionante vista, junto al otro día con Semillas Fest también, que compartieron ahí todo el rock, todo el hip hop, ahí Semillas Fest, también con una espectacular vista a todo Santiago. Hubieron bingos en Lo Velázquez, en la escuela Lo Velázquez, hubieron bingos en distintas partes también. Peñas también folclóricas hubieron por ahí, algunas peñas por ahí bailables, hubieron muchas actividades y ya se vienen varias actividades también para este fin de semana. Oye, pero hay otras actividades este fin de semana, porque este fin de semana el sábado es feriado para los que trabajan como yo, que trabajo los días sábados, tenemos libre, así que todos los que trabajan día sábado es feriado día 12, así que para que ustedes lo sepan. Yo voy despidiendo, amigos, con un temazo de nuestros amigos de aquí de Renca, Los Name. Usted a lo mejor no los conoce, pero llevan harto tiempo tocando y tocan todo el estilo rock. ¿Eh? Este rock latino, rock así de ese, pero al estilo clásico del rock latino. ¿Eh? Y Moonlight Mágica nos trajeron y esto suena así. Chao, chao. Será hasta mañana desde las 18 horas. Imagine. Rocky de Cristo. Dios de acero. Porque soy un ganador, un guerrero, un poquinista, un campeón. Porque soy un ganador, un guerrero, un poquinista, un campeón. Yo no pierdo, yo no empando, yo no pierdo, yo no empando, yo no pierdo, yo le compando y en la calle gané hace rato. Yo no pierdo, yo no empando, yo no pierdo, yo no empando, yo no pierdo, yo le compando y en la calle gané hace rato. Crece en un barrio del loco, se cae. Cuando los toco, no duran un round, los dejo noqueados, guerreros si somos pocos. Niño, juré que sería el mejor. Si vuelvo a mi barrio, yo vuelvo campeón. En cada batalla pongo el corazón, le hago sentir la presión. En la calle gané mi corona. Comía en la tierra, ahora comen la lona. De donde yo vengo no es broma. Si suena mi nombre en la zona. Cuando llega el primero que llueva el dinero, que voy a tener lo que quiero. Desde la pobreza le di mi promesa que yo viajaría por el mundo entero. Pierdo, yo no empando, yo no pierdo, yo no empando, yo no pierdo, yo le pongo. Y en la calle gané hace rato. Yo no pierdo, yo no empando, yo no pierdo, yo no empando, yo no pierdo, yo le compando. Y en la calle gané hace rato. Porque soy un ganador, un guerrero, un pugilista, un campeón. Los golpes de la vida me han enseñado, nada he regalado. Y gracias a mi Dios la mano al destino le he doblado. Todo es por mis hijos, mi familia, mis amigos que me apoyan, los mellizos. Y si hoy estoy aquí porque mi Dios lo quiso. Después de tanto trabajo, sudor y lágrimas, esfuerzo y sacrificio, hoy no pierdo, hoy no empato. Esperé este momento toda mi vida, luché contra lo adverso sin ateo. Respeto a todos, sin miedo a ninguno le combato. Respeto a todos, sin miedo a ninguno le combato. Hoy no pierdo, hoy no empato. Yo no empando, yo no pierdo, yo le combato y en la calle gané hace rato. Yo no pierdo, yo no empando, yo no pierdo, yo no empando, yo no pierdo, yo le combato y en la calle gané hace rato. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. Son las 20 horas. Atentos a todos. Les invitamos a una buena entretención y compañía para tus tardes de sábados. Disfruta de tu música variada, la que tú, con una sola llamada a nuestra línea, la seleccionas. Tardes de sábado. Tardes de sábado. Desde las 18:30 horas, algo diferente para tus sábados. Nos esperamos en el 107.5 FM y en todas nuestras plataformas. Invita Restaurante Peruano, nacional e internacional. Nuestro secreto, en Avenida Jorge Irmas, 3109, en Renca. Agua purificada, fuente vital, con almacén en Avenida Domingo Santa María, 3066, con teléfono más 569-3503-1336. Y Vegastroeventos, sabores con gusto, algo diferente a tu servicio. ¡Ey! Dilo como quieras. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5. La radio de Renca. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto.